¿Qué pasa? ¿No te gustó el separador nuevo? Continuamos aquí en Rebeldes Estereotipos, 4866-1095, nuestro teléfono, o rebeldes@rebeldes.org.ar, en nuestra casilla de correo electrónico. Estamos aquí con Hernán, que va a comenzar en esta quinta temporada de Rebeldes Estereotipos, la columna de internacionales. Estás haciendo muy solemne, no lo hagas tan solemne, porque eso es tan importante lo que hago yo. No, sos un tontito, vos sabés que sí. No, tengo ganas de charlar un poco del tema de lo que pasó entre Colombia y Ecuador, pero no tanto el conflicto en sí, que fue básicamente muy grave, que fue que Colombia invadió territorio ecuatoriano para cargarse al segundo de las FARC, a Raúl Reyes, sin, digamos, sin avisarle a Ecuador que iba a hacer eso, y se metió 2 kilómetros en otro país, en una clara invasión de territorio y de soberanía. Quiero hablar más que nada de lo que pasó en la primera reunión de Río y luego en la reunión de la OEA, en la cumbre de la OEA, donde se terminaron haciendo 2 declaraciones condenando a la actitud de Colombia. Uh-huh. En la reunión de Río, más allá que fue en la reunión de presidentes, después de algunos discursos, algunas peleas así que fueron muy mediáticos, todo se vio, a lo mejor se vio como una cuestión de color, sí. La reunión de Río es donde Uribe fue a saludar a todos. Claro, esa fue la reunión de Río, esa fue una reunión de presidentes donde se sacó una resolución donde se condenaba a Colombia. Colombia tuvo que pedir disculpas públicamente por haber invadido territorio ecuatoriano y tuvo que comprometerse a nunca más hacerlo. Bien. Lo que pasó en la cumbre de la OEA es que se sumó a todo, fue una cumbre de cancilleres, no de presidentes. Sí. En donde en principio dice, bueno, vamos a sacar una resolución igual a la que se sacó en Río. Lo que pasa es que en la OEA participó Estados Unidos. Ajá. No así en Río. Y Estados Unidos fue, digamos, el que puso piedras en el camino, porque Estados Unidos salió a defender públicamente y enérgicamente a la actitud de Colombia de invadir, diciendo que fue una actitud legítima, en tanto estaba combatiendo el terrorismo. Y claro, si no lo salía a defender, no pueden justificar su invasión. Exactamente. En tanto combate al terrorismo, es legítimo flexibilizar las fronteras. Así, en esos términos, habla Estados Unidos. Sí. Exactamente. ¿Y las de ellos las flexibilizan? Claro, el tema es que no lo hace para justificar la invasión de Irak, eso que dice Estados Unidos. Lo hace para poder introducir las doctrinas de Bush en territorio latinoamericano. A ellos no les importa legitimar Irak porque ya lo hicieron. Sí, sí. Les interesa que aquí pase lo mismo en un futuro, digamos, mediano o largo plazo. Exacto. Que las fronteras se flexibilicen. Poco de historia. La OEA se crea a fines de la Segunda Guerra Mundial, 1948, y durante toda la Guerra Fría sirvió como un lugar donde se discutían los problemas regionales, porque digamos que el fantasma comunista en la América Latina se dirimía en la OEA. En la OEA participan todos los países americanos, excepto Cuba, que fue echado en 1962. Ah. Pero desde el final de la Guerra Fría, la OEA no cumple otra función que, digamos, que favorecer los intereses norteamericanos en Sudamérica. Es lo que hace Estados Unidos. Y esto es lo que intentó que pasar nuevamente en esta cumbre. Salvo que después de 15 horas de deliberaciones, al final los cancilleres decían, sería un desastre que hagamos una resolución, que saquemos una resolución que sea menor a la que pasó en Río. Y claro, por lo menos de ahí para arriba. Después de 15 horas de negociaciones lograron poner, condenar a Colombia, que Colombia tenga que pedir perdón de nuevo, pero con el expreso, digamos, disentimiento de Estados Unidos, que tuvo que estar por escrito en la primera página de la resolución. Claro, lo que van a decir todos estos, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque lo que pasó es que Colombia violó el artículo 21 de la Carta Orgánica de la OEA, que es donde se habla del territorio como una cosa inalienable, digamos. Básicamente dice el derecho a la inviolabilidad de la soberanía, que es invariablemente sostenido por todos los países latinoamericanos. Ese artículo es el que violó Colombia y el que apoyó, digamos, Estados Unidos, esa violación. ¿Había sido en esta cumbre o en la anterior, en la cual se había sacado una resolución en la cual se condenaba, entre comillas, la actitud de Colombia, pero sin nombrarla, sin nombrar explícitamente a Colombia. No, se nombra a Colombia, se dice, condenamos lo que hizo Colombia, Colombia tuvo que salir públicamente a pedir disculpas y prometer que no lo va a hacer más, pero la misma resolución también se compromete a combatir cualquier acto de terrorismo, de grupos insurgentes y de grupos ilegítimos y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces Colombia siente que también ganó. Porque tuvo que pedir perdón, pero también obtuvo un compromiso de todos los países latinoamericanos de combatir a grupos como las FARC. Pero lo que pasa también es que los únicos dos países de América que consideran terroristas a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia son Colombia y Estados Unidos. Ahora, ¿viste con qué facilidad se pone el mote de terrorista a cualquier grupo? Sí. Una facilidad increíble, es como que se habla en términos de terrorista con una impunidad increíble. Bueno, ahí vamos a llegar entonces en breves segundos. Lo que te quería comentar también es que ningún país latinoamericano considera terroristas a las FARC, sino un grupo insurgente, y siguió así. O sea, es, digamos, fue una especie de derrota para Estados Unidos y para Colombia el hecho, y de hecho quedó explicitada en el disenso que queda explícito, escrito por escrito, en la resolución que pidió Estados Unidos que así sea. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué pasa? Estados Unidos, como bien sabemos, usa la OEA para eso. El problema, entonces, marca me dice Guadalupe que redonde, el problema no es que sea terrorista o no sea terrorista la FARC. El problema es que Estados Unidos pretende utilizar a la OEA para favorecer sus intereses. Y los intereses es que todos los países de América consideren que los grupos insurgentes sean terroristas o que haya terrorismo en América para que se flexibilicen las fronteras. Ese es el interés de Estados Unidos. Mira, oche. Carísimo como el agua el señor Román, su columna, que la estábamos extrañando todo el verano sin escucharla. Sí, no, no sé, no seas tontito. Hemos sido aquí en Rebeldes Estereotipos, el señor Hernán Fachado, el señor Gonzalo Jair Fernández, que ahora, no sé, está ahí hablando con la señora operadora y nos ha dejado aquí solos. Mi nombre es José, y quien nos ha operado y ha hecho que salga todo esto posible al aire ha sido la señorita Guadalupe Fernández, siempre bella, que el sábado que viene nos va a dejar a gamba, pero bueno. Así. Hemos llegado a la segunda emisión del año 2008 de Rebeldes Estereotipos. Quédense con el señor Nicolás Falcoff, sus sonidos clandestinos, y nos vemos en 7 días, Dios mediante. Chau. El gran abrazo libertario para los rebeldes.